NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros: Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres, tu noticiero hecho con las noticias que se producen desde los espacios independientes de comunicación, así como también desde los portales de los movimientos sociales. Esta es la edición del lunes 17 de abril y bueno, pues vamos a dar inicio ya a las noticias. Para el día de hoy les hemos preparado un menú informativo bastante interesante, por lo cual los quedamos a que se queden con nosotros en la próxima hora de información. Y bueno, para iniciar vamos a empezar con las noticias internacionales. Tenemos la primera de ellas, una nota desde Brasil, donde nuestro compañero Vito de Media Colectiva nos está dando información constante en torno a la represión que se vive allá en Complejo Alemán, donde bueno, pues la policía ha entrado de manera abrupta a reprimir a los pobladores de esta favela. También vamos a irnos a Argentina, donde con palos y gas pimienta reprimen a maestros de la escuela itinerante, a profesores, a docentes argentinos que, bueno, pues estaban protestando por sus derechos y fueron fuertemente reprimidos. Una nota de La Tinta. También vamos a hablar acerca de Venezuela, un artículo de Raúl Sivecki, bastante interesante acerca de Venezuela, de una nota de Raúl Sivecki que nos habla Venezuela, el Estado y el poder cuando la izquierda es el problema. Y bueno, pues una nota también bastante interesante, como siempre las notas que nos comparte Raúl Sivecki. Y bueno, pues les vamos a compartir también un poquito de información de Guatemala. Estamos preparando un reportaje especial en torno a lo que pasa en Guatemala, un país hermano de Centroamérica, y que vamos también a hablar un poquito de ello al final de la columna internacional. Y bueno, después vamos a ir a las notas de que se producen acá en México. Y bueno, pues tenemos una alerta que nos comparten nuestros compañeros de Las Abejas, la organización Las Abejas de Chenaló, Chiapas, pues donde están denunciando la detención de 3 integrantes de su organización. Y bueno, vamos a hablar de ello. También vamos a tener una nota que nos comparte Radio Zapote en torno a comerciantes desalojados que protestaban frente a la TAPO, la central de autobuses de la Ciudad de México. También vamos a tener información: asesinan a dirigente del Istmo, el compañero Toledo, quien pues en días pasados fue asesinado de manera cobarde, nuestro compañero Alberto Toledo Villalobos de Chahuites, Oaxaca, que bueno, fue asesinado el pasado 8 de abril. Vamos a tener información al respecto y también vamos a comentarles acerca de los avances allá en Aratapecua, Michoacán, donde hace unos días reportábamos la masacre que hizo el gobierno mexicano al entrar con sus fuerzas federales y estatales a reprimir y a disparar contra los pobladores de esta población, donde han dejado el saldo de al menos 3 personas asesinadas, hay decenas de detenidos. Y bueno, pues ellos realizaron un encuentro nacional de resistencia contra la represión allá en Michoacán y vamos a tener información de esta reunión. Y bueno, ya para concluir este programa noticioso, vamos a escuchar las palabras del subcomandante Galeano, miembro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en su participación en el seminario de reflexión crítica Los Muros del Capital, las Grietas de la Izquierda.

hasta cuándo. Gastándose un dinerito en dominó y tomándose un par de tragos. Pablo Pueblo, Pablo Hermano. Y con el grito y la calle, de la peine y el quebranto. Pablo Pueblo, Pablo Hermano. Ay, Pablo Pueblo, ay, Pablo Hermano. ML Noticias de Abajo. ML rompiendo fronteras. Bueno, pues ahora vamos con las notas internacionales de tu noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres, y vamos a iniciar con una nota que pues nos llega de Brasil, donde, bueno, pues nuestros compañeros de Media Colectivo pues nos han estado reportando bastante información. Igual los compañeros de Witness, que son corresponsales allá en Brasil, nos han estado mandando esta información. Y bueno, pues dice: las familias en las favelas corren peligro por los ataques policíacos. La favela Complejo de Alemão, Complejo Alemán, zona norte de Río de Janeiro, son un grupo de favelas o asentamientos humanos. Con la industrialización de esta zona, miles de personas del campo emigraron a Río de Janeiro, y a partir de 1950 comenzó a conformarse en este complejo de asentamientos. La favela Complejo de Alemão sigue viviendo días de terror con las invasiones de la policía a las casas de los moradores. La localidad Plaza do Samba se ha convertido en una plaza de guerra. Algunas casas llegan a tener más de 50 marcas de bala y de fusil. La policía está usando la terraza de las casas como base militar, y centenas de personas están en la mira del fusil racista y asesino del Estado. Recientemente, en la primera semana de abril del 2017, una nueva intervención policial sembró el terror entre las familias. Miles son asesinados con invasiones policíaco-militares. En el año 2007 se registró una operación policial-militar que desembocó en una masacre. 1.330 personas fueron asesinadas en el marco de los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro. Las políticas de seguridad pública del Estado de Río de Janeiro se basan en la militarización de las favelas, por un lado desde las unidades de policía pacificadora y por otro desde las operaciones de guerra con tanques y armas letales. La diferencia entre ambos tipos de control policial apenas existe. Las UPP eran una buena idea y se convirtieron en un fracaso porque no trabajan como la policía comunitaria, sino como unidades militarizadas de control y represión, cuenta a Público Atila Roque, director de Amnistía Internacional Brasil. Con alarma y miedo comienzan muchas veces los días en las escuelas de las favelas de Río de Janeiro, con los niños en el piso protegiéndose de los ataques de la policía. Una chica de 13 años fue muerta por 3 disparos de la policía mientras jugaba básquetbol durante una clase de educación física en su escuela. María Eduarda tenía todo un futuro promisorio en el deporte, como relatan sus profesores, y acumulan medallas en las Olimpiadas Estudiantiles. Pero en la Ciudad Olímpica, el Estado mata sus talentos deportivos con balas de la policía racista, nos informa Media Colectivo. y nuestro compañero Vito, que anda por allá cubriendo, a quien le enviamos un enorme saludo y bueno, pues nuestra solidaridad con las favelas de Río de Janeiro y en particular con la del complejo Alemão. Vamos con más información. Bueno, pues en Argentina, con palos y gas pimienta, pues intentan disolver una manifestación de maestros, de docentes. Palos y gas pimienta contra la escuela itinerante frente al Congreso. Maestros nucleados en Cetera comenzaron a levantar una estructura en el mismo lugar donde estuvo instalada la histórica Carpa Blanca en los 90. La policía de la ciudad reprimió la protesta pacífica con palos y gas pimienta. Mientras tanto, Macri, el presidente argentino, reiteró que no convocará a la paritaria nacional docente. Finalizada la quinta semana de conflicto, los docentes continúan la lucha por un salario digno. Este domingo por la tarde, integrantes de Cetera y Suteba, los gremios magisteriales, se comenzaron a montar una estructura itinerante con la forma de una escuela, con dos aulas para dar clases públicas e informar a los transeúntes sobre todo los retrocesos en materia de educación en todas las provincias del país desde que gobierna Cambiemos, que es el partido de Macri. La policía de la ciudad, con uniforme de la federal, reprimió a los maestros con gas pimienta y detuvo a cuatro manifestantes, a pesar de que la protesta era absolutamente pacífica y ni siquiera afectaba la circulación vehicular. Hacemos responsable al gobierno nacional de impedir una protesta pacífica, sostuvo Sonia Aleso, secretaria general de Cetera, quien pidió que los maestros se desconcentren. Nos cansamos de escuchar como nos decía por los medios y como los funcionarios planteaban que teníamos que ser creativos, que teníamos que manifestarnos de otra forma. Remarcó Aleso, informó que en la escuela itinerante es para reforzar dos reclamos, que se cumpla con la paritaria nacional docente y que se discuta una nueva ley de financiamiento educativo. Adelantó que mañana habrá un plenario de secretarios generales del gremio para decidir los pasos a seguir. Con la escuela itinerante, los docentes visibilizan dos reclamos. Por un lado, que se apruebe la nueva ley de financiamiento educativo y por otro lado, que se cumpla con una ley que ya existe, que es la de la paritaria nacional. La idea es buscar formas de lucha alternativas al paro, ya que el paro no es la única y después de 5 semanas no queremos desgastar a la medida. Para que la sociedad nos siga acompañando, vamos a volver a las aulas en los próximos días, pero no vamos a dejar de visibilizar nuestro reclamo y de demostrar que es el gobierno el que tiene que dar una solución porque es el que creó este conflicto. Relató Mario De Negris a Página 12. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, desató una ofensiva antigremial al pedirle al ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, que inicie los trámites para quitarle la personería gremial a medidas de la gobernadora para quebrar la huelga, como abonar un premio a los docentes que no hicieron paro y descontar a los que pararon. En este contexto reiteró que el paro ya demostró que no sirve porque hace más de 10 años que hacen paro los docentes de la provincia, 10 años donde los indicadores muestran que no se mejoró en ni una sola variable sobre la calidad de la educación. Y bueno, pues esta es una nota que retomamos de La Tinta, un portal argentino. Y bueno, pues esta es la información allá de Argentina y esta lucha que están llevando a cabo los maestros. Vamos con más información. Vámonos ahora con un artículo de Raúl Sivecki, un compañero de Uruguay, un opinólogo, que bueno, pues ahora nos comparte algunas reflexiones en torno a la situación que está viviendo Venezuela. Y bueno, pues él escribe un artículo que se llama Venezuela, el Estado y el Poder, cuando la izquierda es el problema, que lo escribe en el periódico Brecha, allá en Uruguay. Y bueno, pues dice así: estamos ante una lucha entre la burguesía conservadora venezolana, que fue apartada del control del aparato estatal, y una burguesía emergente que utiliza el Estado como palanca de acumulación. Lo que está sucediendo en Venezuela no tiene la menor relación con una revolución, o con el socialismo, ni con la defensa de la democracia, ni siquiera con la manida de reducción de la pobreza, por desgranar los argumentos que se manejan a diestra y siniestra. Podría mentarse el petróleo y estaríamos más cerca, pero los hechos indican otras inflexiones. Estamos ante una lucha sin cuartel entre una burguesía conservadora que fue apartada del control del aparato estatal, aunque mantiene lazos con el Estado actual, y una burguesía emergente que utiliza el Estado como palanca de acumulación originaria. No es la primera vez que esto sucede en nuestras breves historias. Las guerras de independencia fueron eso, la lucha entre decadentes godos peninsulares monárquicos y la emergente oligarquía criolla que utilizó el control del aparato estatal para legalizar la usurpación de tierras a los pueblos originarios. Los segundos se apoyaban en las potencias coloniales británicas y francesas que competían con la decadente España por el control de las colonias independizadas, con la misma lógica de los progresismos que se apoyan en China, incluyendo conservadores como Macri frente a la imparable decadencia estadounidense. La débil burguesía criolla se montó en la movilización de los pueblos indios, negros y sectores populares para derrotar a los poderosos peninsulares, concedió la emancipación de los esclavos con los mismos objetivos que hoy la nueva burguesía aplica políticas sociales que reducen a la pobreza. En ambos casos, los de abajo siguen estando en el sótano como mano de obra barata sin haberles movido un ápice del lugar estructural que ocupan. Las nuevas élites. Las nuevas élites venezolanas, los que popularmente se denominan boliburguesía, son una mixtura de altos funcionarios de empresas públicas y del aparato estatal, militares de alta graduación y algunos empresarios, enriquecidos a la sombra de las instituciones, gestores incrustados en el aparato estatal, por eso se resisten a perder poder, ya que todo el entramado se les vendría abajo. Algunos ya consiguieron transformar la renta apropiada a propiedad privada, pero una buena parte está aún en proceso. Por eso el sociólogo brasileño Rui Braga denomina a los gestores sindicales de los fondos de pensiones de su país la nueva clase emergente como parte de una hegemonía frágil. Rolando Denis sostiene que en su país gobiernan las mafias. Maduro podría tener la mejor voluntad, pero se ha impuesto un lobby muy fuerte de mafias internas del gobierno. El filósofo y ex viceministro de Planificación y Desarrollo asegura que varias de estas mafias son banqueros y otros vienen de viejos grupos de chuparrenta petrolera instalados desde hace muchos años. Les pega duro a los intelectuales que encubren las mafias del poder. Con un lenguaje de izquierda justifican una política que solo ha favorecido a banqueros, grandes importadores, cadenas monopólicas y transnacionales. A su vez, es una política que mediante la imposición de precios y corporaciones se ha destruido al pequeño productor de azúcar y café para beneficiar a los importadores. Mientras tanto, los paquetes de café Venezuela que vienen en las bolsas de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP solo sirven para confundir a incautos. La otra mirada, la chavista madurista que culpa de todo a otros, es la que esboza Martha Harnecker. El tiempo histórico está a nuestro favor. Lo que nos ayuda en esta lucha contra las fuerzas conservadoras es que el tipo de sociedad que proponemos y que estamos empezando a construir responde objetivamente al interés de la inmensa mayoría de la población, en contraste con las fuerzas conservadoras que solo benefician a las élites. La misma urdimbre. A la luz de lo sucedido en la región de las dos últimas décadas, podemos arribar a una redefinición del concepto de izquierdas. Es la fuerza política que lucha por el poder, apoyándose en los sectores populares para incrustar sus cuadros en las instituciones que, con los años y el control de los mecanismos de decisión, se convierten en una nueva élite que pueden desplazar a los anteriores, negociar con ellas o fusionarse, o combinaciones de las tres. La izquierda es parte del problema, ya no solo la solución, porque en rigor, aunque ahora empiecen los deslindes, los progresismos son hechuras de la misma urdimbre. Miremos al PT de Lula. Niegan la corrupción porque es evidente desde hace una década cuando Frei Beto escribió La Mosca Azul, luego de renunciar a su cargo en el primer gobierno de Lula, cuando se destapó el escándalo del mensaje, la picada de la mosca azul inocula en las personas receptoras el veneno de la mosca cuando viven situaciones en las cuales disponen, de hecho, de posibilidades más concretas de ejercer un poder mayor. Esto es cuando las condiciones objetivas son favorables a los impulsos que están siendo estimulados en el plano subjetivo. ¿Qué tipo de personas, militantes, activistas, dirigentes, surgirán en un proyecto político que no se proponga tomar el poder? Esta pregunta se la formularon palabras más o menos los zapatistas hace ya cierto tiempo. ¿Cómo le llamaríamos una fuerza que proponga apenas transformar la sociedad desde la vida cotidiana? No lo sabemos porque el imaginario construido durante dos siglos apunta a una dirección al poder estatal, como si lo que hubiera que transformar fuera algo externo y no pasara. En primerísimo lugar, por las mismas personas que se dicen militantes, lo que sí sabemos es que la izquierda realmente existe, la izquierda realmente existente se ha convertido en un obstáculo para que las mayorías se hagan cargo de sus vidas. La polarización derecha-izquierda es falsa, no explica casi nada de lo que viene sucediendo en el mundo, pero lo peor es que la izquierda se ha vuelto simétrica de la derecha en un punto clave, la obsesión por el poder. Y bueno, pues ese fue el artículo de Raúl Sivecki del periódico Brecha sobre la situación allá en Venezuela. Vamos con más información. Bueno, ya para cerrar este bloque, solo les queríamos comentar, estamos preparando un reportaje especial en torno a la situación que vive Guatemala. Hace unas semanas nos enteramos, pues, con horror, la tragedia de más de 43 niñas que fueron asesinadas por el Estado guatemalteco, en la indiferencia que ha tenido en torno, pues, a las denuncias sobre corrupción, trata de personas, sobre el maltrato que se le da a niños y niñas en estos centros de reclusión, y que, bueno, pues llevó hace unos, el pasado 8 de marzo, a la muerte de varias chicas que se habían escapado de uno de los centros tutelares y que fueron, pues, no solamente vueltas a capturar, sino que castigadas, y, bueno, pues, en esto también derivó en esta tragedia. Y también, pues, hace unos días, perdón, el día de hoy, nos enteramos sobre la detención de uno de los peores criminales mexicanos, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusado, pues, de muchas anomalías, de corrupción, de negligencia, de vínculos con el narcotráfico, pues, de mantener un estado de horror, donde las desapariciones forzadas, donde el maltrato a migrantes, donde el asesinato de periodistas se hizo un continuo, y, bueno, pues, una de las figuras más odiadas por el pueblo mexicano, este Javier Duarte, que, bueno, ahora ha sido supuestamente capturado por la policía mexicana en Guatemala, y, bueno, pues, él se estaba escondiendo acá. Recordarán que hace poco también, ante las críticas que hubo, pues, por las golpizas que ha habido contra estudiantes, por ejemplo, estos grupos paramilitares que se han formado también a la sombra del poder de Javier Duarte, bueno, pues, él llevó a Rigoberta Menchú a una de estas foros que hizo el Estado veracruzano para intentarle lavar el nombre a Javier Duarte, y, bueno, pues, ahora nos lo venimos a encontrar por acá en Guatemala haciendo de las suyas y queriendo esconderse. Pero, bueno, pues, estemos atentos, que la política mexicana muchas veces hace esto de capturar peces gordos solo para intentar, pues, como calmar el ánimo de la gente que está muy enojada, que está muy enardecida, y, bueno, también ante un proceso electoral que se les viene próximo en el Estado de México, donde el PRI nada más no repunta y donde el PRI, Peña Nieto, el propio candidato hoy al gobernador del Estado de México, pues, son parte también de este equipo de amigos, de truhanes, esta mafia que gobierna el país, que vivían en colusión con Javier Duarte. Así que les vamos a estar preparando este informe. Hay también, pues, toda la lucha en contra de la palma africana, en contra de las represas, contra de la minería, que, bueno, pues, hay mucho que decir acerca de las resistencias, las luchas y los conflictos ambientales y políticos que se viven en Guatemala. Así que, bueno, pues, esto lo tendremos el próximo lunes. Mientras tanto, vámonos con un poco de música para amenizar este espacio informativo y regresamos con las noticias desde México. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. salida. Regresaré por lo andado, debo encontrar aún prendida la flama del quinqué extraviado que iluminaba la vida. Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues ahora vamos con las notas de México, que pues, lo que está aconteciendo acá en el ombligo del monstruo, como lo hemos llamado esta sección. Y vamos a empezar con una denuncia, una alerta que nos hacen las abejas de Acteal, en esta organización civil y pacífica de la gente que vive allá en Acteal y en Chenaló. Dicen ellos, les comunicamos que tres compañeros, Alfonso Ruiz López, Alonso Jiménez Méndez y Manuel Jiménez Méndez, de la organización, fueron detenidos en la colonia Los Chorros, Chenaló, Chiapas, después de los labores de reconexión de luz y agua que anunciamos haríamos el día de ayer. Asimismo, volvieron a cortarle el suministro de luz y agua a los compañeros José Vázquez Enzinkin y Antonio Ramírez Pérez, así como a Juan Diego Pérez López, por lo que están sufriendo por la falta de agua. Ya las autoridades de Los Chorros han prohibido que se les proporcione agua. Estas acciones son un ataque por nuestra pertenencia a la organización, ya que quieren desmovilizarnos. Exigimos la liberación inmediata de nuestros compañeros, cese a los ataques, agresiones y acciones de intimidación a las y los integrantes de nuestra organización, la reconexión de los servicios de agua, que las autoridades de Los Chorros no multen ni amenacen a las personas que quieren apoyar con agua a las familias de las abejas, que en este momento se encuentran en una situación crítica por falta de agua. Responsabilizamos a la presidencia municipal de Chenaló, Rosa Pérez Pérez, por cualquier agresión o ataque que pueda tener nuestra y nuestros compañeros de la organización Samadhi. Compas, acá una pequeña nota. Y bueno, pues eso es la nota que nos mandan de Chiapas, de nuestros compañeros de las abejas de Acteal. Y bueno, pues una situación fuerte, vamos a estar atentos a ver qué pasa en las próximas horas. Esperemos que pueda ser ya la liberación de nuestros compañeros y que puedan también pues que cesar estos hostigamientos en contra de estas comunidades que pues están luchando por la autonomía y por el bien de sus pueblos. Vamos con más información. Resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia. Y bueno, pues en Michoacán, como ustedes saben, allá en Erantapecua, como habíamos informado, pues se dio una incursión policíaca debido a protestas que mantenían los pobladores de esta zona comunal y agrícola, y que bueno, pues fue violentamente una incursión que dejó un saldo de personas asesinadas, de gente detenida y de mucha violencia y violaciones a los derechos humanos mínimos y protocolos de la supuesta intervención de las policías. Y bueno, pues esto ha generado mucha indignación. Y bueno, pues vamos a ver lo que nos dicen nuestros compañeros de Erantapecua. Martes 11 de abril de 2017, después de los hechos ocurridos en Erantapecua, se hizo la convocatoria para el Foro Nacional e Internacional en contra de la represión y criminalización de las comunidades originarias, al que asistieron más de 50 comunidades indígenas y no indígenas del estado de Michoacán, junto con organizaciones sociales del estado y compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajo desde la Educación del estado de Veracruz, entre otros. Las demandas colectivas son aparición con vida de los estudiantes de Ayotzinapa y comuneros de diferentes comunidades de México, la inmediata liberación de los comuneros de Erantapecua y Calzoncin, la reparación de los daños materiales a casas habitación de la comunidad de Erantapecua, no más partidos políticos en cada uno de los pueblos indígenas, la renuncia inmediata del gobernador Silvano Aureoles Conejo y restitución del secretario de Seguridad Pública Juan Bernardo Corona. Se propone para exigir la libertad de los compañeros que aún están detenidos en la ciudad de Morelia, en el penal de Mil Cumbres. Uno, el cierre de carreteras en diferentes puntos del estado de Michoacán. Dos, acudir al Congreso Estatal. Y tres, el presente foro se reanudará el día martes 18 de abril, es decir, el día de mañana. Y bueno, hay una actualización que dice, nos informan que han salido 8 de los 10 compañeros que continuaban detenidos y uno aún se encuentran en audiencia. Estamos próximos a que ya liberen a todos los detenidos, pero aún así queda esta situación pues de una injustificada violencia hacia las comunidades, y bueno, pues que debe de haber desde una reparación del daño, como pues dejarle claro al Estado que esto no lo puede hacer y que se le está haciendo costumbre. En Michoacán no es la primera vez que las policías federales y estatales accionan sus armas de fuego, sus armas asesinas en contra del pueblo indefenso y pues comúnmente pueblos indígenas, originarios y pueblos campesinos. Así que bueno, pues estemos atentos y solidaridad con Arantapecua. Y bueno, pues continuamos con más información, y de parte de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Oaxaca en defensa de la tierra y del territorio y demás organizaciones que integran la Red Nacional de Resistencia Civil denuncian enérgicamente el asesinato de nuestro compañero defensor de derechos humanos Beto Alberto Toledo Villalobos de Chahuites, Oaxaca, perpetrado el día de antier 8 de abril a las 8 de la mañana, aunándose a la ejecución extrajudicial perpetrada contra nuestro compañero Benjamín Juárez José de Ucisoni en la cárcel de Matías Romero, Oaxaca, el pasado 5 de abril, después de haber sido detenido sin ninguna orden de aprehensión. También denunciamos que nuestro compañero Rodrigo Peñalosa, integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y del territorio de la Red Nacional de Resistencia Civil, recibió amenazas de muerte reiteradas en las semanas pasadas. El 8 de abril, cuando manejaba Alberto Toledo Villalobos su mototaxi, fue perseguido por varios vehículos quienes chocaron con él y posteriormente lo golpearon salvajemente, dejándolo en estado de gravedad. Más tarde fue ingresado al Hospital Básico Comunitario de Tapanatepec sin que le sea proporcionada la atención adecuada y solamente hasta el día siguiente, antes del mediodía, lo trasladaron al Hospital Regional de Juchitán, donde falleció a la 1 de la tarde. Desde hace años, el compañero Beto ha sido conocido en la región como defensor de derechos humanos de su pueblo, y desde hace 2 años se integró junto con un gran número de familias de Tapanatepec y demás pueblos cercanos a la resistencia civil contra las altas tarifas de luz y en el movimiento regional por la defensa territorial en contra de las mineras que pretenden instalar en la región. Por su participación en los diálogos realizados con la CFE, la CEGOV y la PGR, así como en diversas actividades de protesta contra la CFE, la cual no cumplía con los acuerdos respecto a nuestro movimiento, realizando cortes de luz y denuncias penales contra varios compañeros en resistencia, Beto llegó a recibir últimamente amenazas de muerte por medio de sicarios que lo interceptaron en su mototaxi y le instaron a dejar de meterse en problemas con esto de la energía eléctrica porque ya lo tenían vigilado. Instamos nuevamente a la CFE y a la CEGOV al respeto de nuestro movimiento de resistencia civil y al cese a la represión. Hacemos responsable a la CFE y a la CEGOV del asesinato de nuestro compañero Alberto Toledo Villalobos. Exigimos justicia y castigo para autores materiales e intelectuales del asesinato de Beto Toledo Villalobos, así como la ejecución extrajudicial de Benjamín Juárez José. Exigimos la investigación y castigo a los responsables de las instancias de salud del Estado por negligencia médica. Exigimos seguridad para los demás integrantes de la Red Nacional de Resistencia Civil y particularmente para el compañero Rodrigo Peñalosa, amenazado de muerte. Ni un asesinato más. Cese inmediato a la represión contra los defensores de derechos humanos, abajo la reforma energética y el reconocimiento del acceso a la energía eléctrica como un derecho humano. El territorio no se vende, se ama y se defiende. Atentamente, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y del territorio y la Red Nacional de Resistencia Civil contra las altas tarifas. Y bueno, pues ahí está esta información que nos comparten, una noticia lamentable. Y que bueno, pues también desde aquí nos sumamos al reclamo de justicia para el compañero Beto, asesinado por sicarios allá en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec. Y bueno, parece que... tenemos otra nota. Esto es un audio que nos comparten nuestros compañeros de Radio Zapote. Y que bueno, pues con pancartas sin consignas, dueños de comercios, trabajadores, incluso familias que vivían en la plaza comercial de San Lázaro, manifestaron su indignación respecto a los hechos ocurridos en la madrugada 3 de abril, cuando fueron desalojados por 2.000 granaderos. Cuarto para las 12 llegaron alrededor de 20 camiones de granaderos, manifestó Rosa Díaz Sánchez, comerciante afectada, quien estuvo presente durante el desalojo. No nos dejaron sacar absolutamente nada. Cuando llegaron los granaderos nos dieron por órdenes de Mancera, nos iban a desalojar porque el predio ya lo había comprado ADEO. Y bueno, pues así se las está gastando Mancera. Vamos a escuchar este audio y con esto estamos cerrando el bloque de noticias nacionales. Después de esto vamos a escuchar la participación del subcomandante Galeano, la participación de la Comisión Sexta en este seminario de reflexión crítica a los muros del capital y las grietas de la izquierda, con lo cual también estaríamos ya cerrando el noticiero. Entonces, después de este audio que nos comparte Radio Zapote acerca del desalojo de comerciantes ambulantes, bueno, comerciantes semifijos ahí afuera de la central de autobuses del Oriente en la Ciudad de México, vamos con un tema musical y regresamos ya con la participación de la Comisión Sexta, y con eso estaríamos cerrando el noticiero del día de hoy. Esperemos haya sido de su interés, que haya sido pues que haya servido también con la finalidad de romper el cerco informativo. Y bueno, pues Noticias de Abajo es un espacio para que ustedes también lo ocupen. Pueden demandar sus noticias, sus informes a noticiasdeabajoml@gmail.com, noticiasdeabajoml@raizo.net, y también pueden encontrarnos en las redes sociales como Noticias de Abajo ML. Y bueno, pues nos estamos escuchando lunes, miércoles y viernes a través de nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com y a través de las radios solidarias, fraternas, los medios libres, que pues de manera muy solidaria nos comparten un espacio de esas milpas radiofónicas que han construido. Y bueno, pues con esto nos despedimos y nos escuchamos el próximo lunes, y los invitamos a escuchar el noticiero el próximo miércoles y viernes. Y nos estamos escuchando. Se reunieron sobre las banquetas de la avenida Eduardo Molina, justo frente al túnel 1 de la terminal de autobuses de Oriente, TAPO, para manifestar su desacuerdo de la manera de actuar de las autoridades y denunciar el robo de mercancía durante el desalojo realizado durante la madrugada de lunes 3 de abril. Con pancartas y consignas, dueños de comercios, trabajadores, incluso familias que vivían en la Plaza Comercial San Lázaro, manifestaron su indignación respecto a los hechos ocurridos en la madrugada de 3 de abril, cuando fueron desalojados por 2.000 granaderos. Al cuarto para las 12 llegaron alrededor de 20 camiones de granaderos, manifestó Rosa Díaz Sánchez, comerciante afectada, quien estuvo presente durante el desalojo. No nos dejaron sacar absolutamente nada. Cuando llegaron los granaderos, nos dijeron que por órdenes de Miguel Ángel Mancera nos iban a desalojar, porque el predio ya lo había comprado ADO, Autobuses de Oriente. A continuación escucharemos dos testimonios, uno de la señora Rosa Díaz Sánchez y otro, por razones de seguridad, no quiso dar su nombre. Están escuchando Radio Zapote. ¿Me podría decir su nombre? Me llamo Rosa Díaz Sánchez. Tenía puestos acá en el mercado. Nos desalojaron el día domingo 4 para las 12. Llegaron alrededor como de 20 autobuses de granaderos. Desalojaron a la gente, no nos dejaron sacar nada, nada, absolutamente nada. Nuestro dinero, nuestra mercancía se quedó. Nosotros éramos un mercado en condominio. Nosotros desde 1993 adquirimos este mercado. No los vendieron, no nos los regalaron, no los nos vendieron. El mercado tenía escritura. Cuando llegaron los granaderos nos dijeron por órdenes de Mancera nos iban a desalojar porque el predio ya lo había comprado ADO. Tantos años, en mi caso, llegué desde que se inauguró el Metro San Lázaro. Era una niña cuando yo llegué. En dado caso ni la tapa estaba. Estaba Cristóbal Colón acá adelante. Y aún. ¿Me puede decir hace cuánto tiempo trabajaba usted en este espacio? Desde 1968, algo así. El metro lo estaban haciendo apenas. El Metro San Lázaro apenas lo estaban haciendo. ¿Y usted perdió mercancías? Perdimos todo. Todos perdimos todo. Todo. No nos dejaron sacar ni mercancía, no nos dejaron sacar dinero, porque nosotros dejábamos el dinero para que otro día pudiéramos pagar. Ajá. Entonces todo se llevaron, nos dejaron, ahora sí que con lo que traíamos puesto. ¿Les dijeron algunas causas? ¿Usted saben cuáles son las causas de este acontecimiento? No nos dijeron nada. Unos días antes nos habían hecho una junta y nos dijeron que posiblemente nos quisieran quitar el terreno, pero nunca, nunca se concretó a nada. Tenía como 15 días que habíamos hecho una junta, pero de hecho nosotros no sabíamos que nos iban a desalojar como nos desalojaron, nos despojaron de nuestro patrimonio, porque todos los puestos, todos los compramos nosotros. ¿Sabe usted cuántas comerciantes o cuántas familias fueron afectadas? Te voy a decir, han de haber sido más de 2,000 gente. Porque uno somos propietarios y aparte los... Unos 3,000 familias afectadas. ¿Qué sigue para los comerciantes? Eso es lo que quisiéramos saber, ¿qué sigue? Queremos trabajar, queremos... Eso es lo que quisiéramos. Aquí en los locales... Lo que quisiéramos que la gente supiera que todas estas arbitrariedades que se ha dado, porque esto fue un robo, la verdad. Nos robaron porque no nos dejaron sacar nada. No, y además nosotros tenemos escrituras del mercado y nos los vendieron, no nos los regalaron. ¿Van a emprender acciones legales? Sí, tenemos que emprender acciones legales porque pues a usted que le quiten su casa no iba a emprender una acción legal, ¿verdad que sí? Es nuestro patrimonio. Sí. Tenemos hijos a quienes mantener. Gracias. ML Noticias de Abajo. Desde la Liga del Monstruo. Tiempo de... sabes que vendrá. Para, que te preparas, para que te preparas si no sabes que vendrá. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Hace unos meses el subcomandante insurgente Moisés me dijo una síntesis de lo que ahora les ha contado a ustedes con más extensión y sustento. Tal vez sin proponérselo, había él detectado una línea de tensión entre el pasado y la tormenta que ya está. Esa madrugada, después de escuchar las historias que en voz del submoy contaron los más antiguos de nuestros compañeros, regresé a mi champa. De todas formas, una lluvia fuera de temporada comenzaba a azotar el techo de lámina y era ya imposible escuchar nada que no fuera la tormenta. Volví a hurgar en el baúl que me encargó el submarcos porque me pareció haber visto un texto que algo podría referir a lo que acaban de escuchar. Revisar esos escritos no es fácil, créanme. La mayoría de los textos que se amontonan con desorden dentro del recipiente van del año 1983 al 1 de enero de 1994. Y cuando menos hasta 1992, se ve que el sub no solo no tenía computadora, tampoco una máquina de escribir mecánica. Así que los textos están manuscritos en hojas de todos los tamaños. La letra del finado distaba de ser legible de por sí, así que agregue usted a eso la mella del tiempo en la montaña, la humedad y las manchas y quemaduras de tabaco. Hay ahí de todo. Por ejemplo, encontré el original manuscrito de las órdenes operativas para las distintas unidades militares zapatistas la víspera del alzamiento. No solo vienen las plantillas de las unidades, también cada operación detallada con una minuciosidad que devela una preparación de años. No son esos los apuntes de un poeta extraviado en las montañas del sureste mexicano o de un contador de historias. Son escritos de un soldado. No, más bien de un mando militar. Pero sí, abundan y redundan también cuentos e historias. Hay muy pocos poemas, y contados son los análisis políticos y económicos. Bueno, más que análisis se trata de esquemas y temas como punteados, como si fueran a ser desarrollados luego, o completados o corregidos. He identificado varios de ellos con algunos de los que fueron hechos públicos luego, aunque ya pulidos. Pero no es eso lo que busco. Las historias que recabó el submoy me recordaron que algo había en ese montón desordenado de papeles e ideas sobre la genealogía de la lucha anticapitalista. Aquí está. Este sí es de después del inicio de la guerra porque está impreso y la tipografía es la de un procesador de textos. Por lo que dice, debe haber sido escrito hace unos 20 años, cuando los zapatistas hicieron públicos algunos análisis más profundos sobre lo que acontecía y lo que preveían seguiría después. Bueno, al menos las primeras líneas, porque algo parece que es de un periodo posterior. El texto tiene un título desconcertante, pero que se acomoda conforme se avanza en la lectura. Se llama Abril también es mañana. Y le siguen lo que parecen puntos a desarrollar, aunque incompletos en ese momento. La mayoría de los planteamientos aparecieron ya desarrollados en textos que fueron hechos públicos alrededor de los años 1996-1997, así que no los aburriré de nuevo repitiéndolos. Los principales han sido agrupados ahora en un libro llamado Escritos sobre la guerra y la economía política. Es este. Elaborado por la editorial Pensamiento Crítico Ediciones. Si a alguien le interesa más conocer sobre eso, este libro podría servirle o puede consultar también la página electrónica de Enlace Zapatista. La parte que me interesa mostrarles no aparece en ninguno de esos escritos públicos, y aunque medianamente desarrollada en su redacción, se alcanzan a vislumbrar en ella una serie de reflexiones sobre la ciencia social, es decir, la economía política, así como sobre el añejo y actual reto de la teoría y la práctica. Les leo. Las etapas posibles del capitalismo. Más que en una definición científica, el planteamiento de que el imperialismo era una fase superior del capitalismo se convirtió en un plan de acción para las luchas en todo el mundo. De ser una fase superior, se concluyó que el imperialismo era la última fase del capitalismo. Sobre esa base se estableció una especie de división internacional, no del trabajo, sino de la lucha anticapitalista. En los llamados países del tercer mundo, que no contaban con una industria desarrollada y por tanto carecían de una clase obrera sólida, la lucha por el socialismo debía pasar por una lucha nacionalista, antiimperialista y anticolonial, y sólo así podrían aspirar luego a ser anticapitalistas. Se establece que la lucha contra el capitalismo y por el socialismo pasa necesariamente por la lucha por la liberación nacional. Eso al menos en los llamados países del tercer mundo. Para poder transitar al socialismo, las naciones debían librarse primero del yugo neocolonial, el impuesto por el imperialismo norteamericano en ese caso. No era posible la construcción del socialismo en un solo país, mucho menos si el país era uno subdesarrollado. La revolución socialista o era mundial o no lo era. El análisis científico se convirtió entonces en una especie de comando central de la revolución mundial y se instaló en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. De ahí partían las estrategias y tácticas para las luchas anticapitalistas en todo el mundo. Quien acataba las órdenes recibía el beneplácito de la vanguardia mundial. Para quien no, para quien pretendía construir su propio camino, es decir, su propia lucha, había la condena, el ostracismo y la etiqueta de moda para descalificar. La ciencia de la historia, la economía política, dejó de ser ciencia y abandonó el análisis científico supliéndolo por la consigna. Si la realidad no coincidía con la visión del Comité Central, la realidad era catalogada como reaccionaria, pequeño burguesa, divisionista, revisionista y muchos istas semejantes. El pensamiento crítico pasó del análisis de la justificación y los tropiezos y errores se cubrieron con la coartada del enfrentamiento con el imperialismo norteamericano. El simplismo de un mundo bipolar invadió a la ciencia social y, al igual que las fuerzas políticas y los gobiernos, tomó partido por uno de los dos grandes y únicos contendientes. La inteligencia fue derrotada y la mediocridad se instaló cómodamente. Mediando el siglo XX, todos estaban contentos y tranquilos. El mal llamado bloque socialista se enfrascaba en lo que nosotros llamamos la Tercera Guerra Mundial. En Asia, África y particularmente en América Latina, las luchas transcurrían sin mayor relevancia para esa guerra, la que importaba, y las organizaciones partidarias de la izquierda de entonces eran conminadas a dirigir sus esfuerzos principales al apoyo del bloque socialista. Todo intento de lucha debía tener el visto bueno de los tanques pensantes y no que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas redactaban manuales que, más que simplificar, amordazaron el desarrollo de la ciencia social. Como si fueran las Olimpiadas, en la ciencia social se competía no por mejor entender lo que ocurría y lo que vendría, sino por más alto y más veces levantar la bandera propia, fuera la de las barras y las estrellas, fuera la de la hoz y el martillo. En el escenario mundial, todo parecía previsible y sencillo, pero en eso llegó Fidel. Y la problema, como dicen los compas, es que no llegó solo, sino que traía de la mano a un tal Camilo que en el apellido llevaba la definición. Y con ese tremendo par llegaba también un argentino, médico, fotógrafo, asmático, sin nombre relevante en el árbol genealógico de la Revolución Mundial y sin cargo alguno en ninguna estructura. Apenas unos meses después, El planeta entero lo conocería con solo tres letras, Che. Luego pasó lo que pasó, y la luz que iluminó el Caribe en esos primeros años de la década de los 60 se convirtió, sin proponérselo, en un virus que contaminó el continente. Después de un largo calendario de derrotas en ese dolor llamado Latinoamérica, un pueblo entero se organizaba y cambiaba de destino y extendía su nombre. Desde la fracasada invasión mercenaria con patrocinio norteamericano, Cuba se llamó Fidel, y Fidel Castro tuvo a Cuba como apellido de resistencia y rebeldía, de lucha. El país más pequeño, el más despreciado, el más humillado, se levantaba y con su acción organizada cambiaba la geografía mundial. El estadista que el pueblo cubano puso al frente, en unos cuantos años prácticamente borró a los demás líderes mundiales, y como debe de ser, en torno a su figura se convocaron los extremos, los pocos para adular, los más para atacar. Solo unos cuantos miraron y aprendieron que algo nuevo había surgido y que la revolución cubana no solo había roto el dominio que sobre la América entera imponía el imperio de las barras y las estrellas, el norte revuelto y brutal, también había hecho pedazos la ya entonces acartonada teoría social que era pastoreada por los comisarios, que en todo el espectro político son la constante y nunca la excepción. Todavía, casi 60 años después, no falta algún viejo comisario que heroicamente atrincherado en la academia y ahora con las redes sociales como armas, pretende dictarle al pueblo de Cuba lo que debe o no hacer y deshacer. Ajeno a las masturbaciones teóricas de la tibia académica, el pueblo de Cuba inició su largo camino de resistencia y fue avanzando en condiciones adversas sin precedentes. Todavía hoy sigue padeciendo el bloqueo económico más extenso e intenso en la historia mundial. Y no solo, también ha resistido ataques terroristas, ha sido invadido militarmente, pero le ha propinado al soberbio tío Sam su primera derrota en el continente, y con todo en contra, ha construido su propio destino. Pero no solo ha recibido los ataques de la derecha mundial, también la izquierda bien portada ha arremetido contra ese pueblo, socorrida de clichés y lugares comunes que obvian no solo la realidad cubana, también y sobre todo su heroico esfuerzo por levantarse de sus errores y fracasos. Con el único objetivo de hacerse agradable a la derecha, la izquierda institucional en todo el mundo ha atacado a la revolución cubana, repitiendo los dichos de la derecha y siguiendo la moda en turno. Es tan consistente la resistencia del pueblo de Cuba que la histeria intelectual que abunda y redunda en este roto país que se llama México seguramente diría que se ha mantenido porque es una creación de Salinas y que es apoyada por la mafia del poder. Días después de ese relámpago de habilidad militar y convicción que le dio nuevo significado a un pequeño territorio y acomodó el nombre de Playa Girón en el casi vacío estante de victorias de la izquierda mundial, en aquel primero de mayo de 1961, el pueblo de Cuba decía, por la voz enroquecida de un barbón enfundado en su traje verde olivo de combate, las siguientes palabras: si a Mr. Kennedy no le gusta el socialismo, bueno, a nosotros no nos gusta el imperialismo, a nosotros no nos gusta el capitalismo. Tenemos tanto derecho a protestar de la existencia de un régimen imperialista y capitalista a 90 millas de nuestras costas, como él se puede considerar con derecho a protestar de la existencia de un régimen socialista a 90 millas de sus costas. Ahora bien, a nosotros no se nos ocurriría protestar de eso, porque esa es una cuestión que le incumbe a ellos, una cuestión que le incumbe al pueblo de Estados Unidos. Sería absurdo que nosotros pretendiéramos decirle al pueblo de Estados Unidos qué régimen de gobierno es el que debe tener, porque en ese caso nosotros consideraríamos que Estados Unidos no es un pueblo soberano y que nosotros tenemos derecho sobre la vida interior de Estados Unidos. El derecho no le da no lo da el tamaño. El derecho no lo da el que un pueblo sea mayor que otro. Eso no importa. Nosotros no tenemos sino un territorio pequeño, un pueblo pequeño. Pero nuestro derecho es un derecho tan respetable como el de cualquier país, cualquiera que sea su tamaño. A nosotros no se nos ocurre decirle al pueblo de Estados Unidos qué régimen debe tener. Luego, es absurdo que al señor Kennedy se le ocurra decir qué régimen de gobierno es el que quiere que nosotros tengamos aquí, porque es una cosa absurda. Eso nada más se le ocurre al señor Kennedy porque no tiene un concepto claro de lo que es la ley internacional y la soberanía de los pueblos. El texto sigue con una extensa reflexión sobre la ciencia social y el pensamiento crítico, pero me detengo ahora señalando que bien puede usted intercambiar el nombre de Kennedy por el de Trump y verá que en esas palabras había no una declaración coyuntural, sino una declaración de principios. Miré entonces el reloj de arena. Se me ocurrió que tal vez no es cualquier arena la que contiene, y tal vez no es cualquiera, porque esta arena tal vez viene de una playa reiterada en la historia de lucha y resistencia de la humanidad contra el capitalismo. Tal vez la arena que fluye de uno a otro lado de este reloj viene de un lugar del continente americano y su geografía la ancla en una isla que se estira en el Caribe, como caimán rebelde que se niega a ser sometido y por eso endurece la piel y la mirada. Tal vez, se me ocurre ahora, la arena de este reloj de arena es arena de Playa Girón, que así se llama esa grieta en el muro del capital y que con su persistencia nos enseñó a todos que el grande y poderoso puede ser derrotado por el pequeño y débil cuando hay resistencia organizada, necio empeño y horizonte. Déjenme decirles que el finado Submarcos, y no solo él, sentía una gran admiración por el pueblo de Cuba y un profundo respeto por Fidel Castro Ruz. En aquella plática informal que tuvimos horas antes de su muerte, la palabra recaló en el tema militar. Me contó que él consideraba que la historia militar de lucha de los pueblos era poco conocida. Se refirió entonces a la llamada Batalla de Zacatecas y a la toma de Ciudad Juárez, ambas conducidas por Francisco Villa. Me contó que él tomó prestada la concepción que implementó el general Villa para tomar Ciudad Juárez y con ella diseñó el inicio del alzamiento. Para la batalla de Zacatecas no me faltaba caballería, dijo bromeando, sino planada. En lo internacional, contra el común de la izquierda, su referencia no era la batalla de Leningrado, sino la batalla de Santa Clara, conducida por el Che, la de Cuito Cuanavale, que dirigió Fidel Castro, y la de Playa Girón, también comandada por Fidel Castro. Aproveché para preguntarle por qué siempre que nombraba a Fidel Castro no decía comandante, si toda la izquierda latinoamericana lo hacía. Así me respondió: el que todos así lo llamaran pudiera bastar, pero no es por eso. Nosotros somos un ejército, y cuando decimos comandante, decimos mando, y a nosotros no nos manda nadie, como no sean nuestros pueblos. Pero Fidel Castro no necesita que nosotros le digamos así. A él su pueblo le ha dado ese grado, y no necesita más. Se siguió contándome sobre Playa Girón, y con admiración narraba la ocasión en que Fidel Castro discute y manotea con sus oficiales porque no lo dejan avanzar hacia Playa Girón a combatir contra los mercenarios. Imagínate, me dijo riendo de buena gana, Fidel contra todo su estado mayor. Él emperrado en que quiere estar en el frente de combate y los demás en que no, que tiene que cuidarse. Y sabes, Fidel Castro no argumentó que era su deber, les dijo que era su derecho. Encendió su pipa el finado y después de la primera pitada la levantó como si brindara y dijo: por supuesto que la discusión la ganó Fidel. Luego, dando por terminado el tema, añadió: Fidel Castro es el Maradona de la política internacional y nunca le van a perdonar los goles que le metió a quien se atrevió a enfrentarlo. Recordé las palabras del difunto Sub Marcos cuando leía sobre lo que el famélico espectro político de Latinoamérica, opinó sobre la muerte de Fidel Castro. La reiteración en la derecha y en la izquierda bien portada de reproches y supuestas críticas. La derecha, que nunca le perdonará las derrotas que le propinó, y la izquierda institucional, que no lo absolverá de haber sido todo lo que ella, en su mediocridad, nunca llegará a ser. También están los mediocres que ahora dictan juicios y sentencias y simplemente no pueden explicar por qué, si era un dictador, como dicen, la mayor potencia mundial no pudo organizar una rebelión popular y optó por los atentados terroristas para anularlo. Lejos de las películas de ficción y series televisivas, donde los servicios secretos norteamericanos acaban con los malos, armados solos con un lapicero, fracasaron en Cuba porque simplemente y sencillamente Comandante Fidel era el nombre, la imagen y la voz que ese pueblo tomaba para reafirmar lo que todo el tiempo y en contra, y con todo en contra, construía su libertad. Y el dinero buscó y busca y siempre encuentra psicópatas dispuestos a vender su sed de sangre y destrucción. Siempre encontrará a los más canosa, a los Posada Carriles, aunque en otra geografía y calendario se llamen acá Felipe Calderón Hinojosa, o como su antes esposa y ahora pretendida amacia, Márgara Zavala, o como Mauricio Macri en Argentina, o como Temer en Brasil, o como Leopoldo López en Venezuela. Políticos, psicópatas, corruptos todos ellos, siempre dispuestos a que otros mueran y ellos cobren. Les cuento esto no solo porque el tema toca lo pequeño que se revela y se alza rompiendo moldes impuestos, también por lo que ahora les narro. Me tocó reportarme con el subcomandante insurgente Moisés en una de nuestras posiciones, precisamente unos días después de la muerte de Fidel Castro. Cuando llegué, la insurgente Erika me dijo, sin poder contener las lágrimas, se murió Fidel Cuba. Así dijo. La revolución cubana tiene 58 años resistiendo contra todo. La insurgente Erika debe andar por los 20 y tantos. Nunca ha salido de estas tierras. Aprendió el español en un campamento de montaña. Batalla con las matemáticas y las palabras duras, y a pesar de eso, o precisamente por todo eso, ha sintetizado en dos palabras toda una historia de lucha, de resistencia y de rebeldía. Y vengo a hablarles de Cuba, es decir, de Fidel Castro, y de Fidel Castro, es decir, de Cuba, por la sencilla razón de que ya no hablan de él. Porque tal vez porque piensan que ha muerto y con él la Cuba rebelde. En lo que se refiere a Fidel Castro Ruz, solo les decimos, si no lo pudieron matar cuando estaba vivo, menos van a poder ahora que ha muerto. Todo esto viene al caso. Todo esto viene al caso o cosa, según, porque es cierto, el difunto Sub Marcos tenía razón, abril también es mañana. Y volviendo a aquella ocasión, como el tiempo se alargaba, seguí platicando con el finado Sub Marcos cuando todavía no estaba afinado. El tiempo en la realidad zapatista había entrado en ese ritmo en que parece que el día tiene prisa por irse, pero la noche sigue de perezosa. Me parece que todo el operativo de ese día 24 de mayo del 2014 lo estaba resolviendo el subcomandante insurgente Moisés, pues al Sub Marcos nadie se le acercaba con informes o preguntas, como si el Sub Moy estuviera haciendo todo lo posible para que el Sub Marcos pasara tranquilo sus últimos minutos. Como seguíamos ahí esperando, le pregunté por qué se decía eso de que él era el personaje y no Durito, el viejo Antonio y los otros seres que poblaron sus relatos. Claro, todavía no conocía yo ni nadie el texto que leería la madrugada siguiente y que se titula Entre la luz y la sombra. Antes de responderme, el sub miró ambos relojes. Nunca antes había hecho eso. Siempre o consultaba uno o checaba el otro, dependiendo de la situación. Después de confrontar ambos relojes, suspiró profundamente y me preguntó, ¿qué es lo que no entiendes? Eso le respondí, porque entonces, ¿quién eres? O más bien, ¿quién has sido? Entonces se cuadró e inclinando la cabeza, paradójicamente tratando de imitar el tono de voz de los serios y formales samuráis de Akira Kurosawa, dijo, Kagemusha. Y digo que paradójicamente porque el sub Marcos bromeaba de todo y de todo se burlaba, sobre todo de sí mismo. Yo puse la misma cara que ustedes están poniendo ahora. ¿Qué diablos es eso de Kagemusha? Un señuelo me respondió, un distractor, una sombra, la sombra del guerrero. Entendí entonces por qué en sus últimos textos había aparecido de pronto un nuevo personaje, Sombra, el guerrero. Y entonces pregunté por qué sí. Y él me respondió, entonces nada, alguien tenía que hacerlo y a mí me tocó. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Le insistí. Morirme, me respondió mientras se colocaba el pasamontañas. Se acomodó entonces la gorra, encendió la pipa y dirigiéndose a la guardia que resguardaba la puerta, ordenó por última vez, dile al submoy que estoy listo. Viene la tormenta. Una y otra vez el dinero tratará de romper la historia que importa. Una y otra vez será vencido. Como en un mes de abril de hace ya 56 años en Playa Ginor, generaciones enteras se arrancarán los juegos de un tirón y se levantarán desafiando el destino que se les impone. Ese día volverán a escucharse, aunque con otra voz, las palabras que el pueblo de Cuba dirigió a quienes pretendieron doblegarlo. Tampoco escaparán al veredicto de la historia, que no será un simple veredicto de palabra, sino el veredicto que marca inexorable el destino de los explotadores de todo el mundo, como un reloj que les dice, tus días están contados, el fin de tu sistema explotador se acerca. Cuba pervivirá, los pueblos originarios pervivirán, la humanidad pervivirá, y cuando se diga patria, se dirá mundo, se dirá casa, se dirá vida. Cierto, no habrá relámpagos más fieros ni tormenta más grande, pero al final esta tierra se levantará y con ella sus mujeres, sus hombres y quienes son lo que son sin ser ni uno ni otra. La memoria no olvidará, pero no habrá celebraciones, no porque no valdrá la pena, sino porque la vida entera será entonces lo que siempre debería de ser, es decir, una celebración. Y cuando esa mañana llegue, yo, nuevo Kagemusha nómada, solo lamentaré no estar presente para mirarles burlón y decirles, odio decir que se los dije, pero se los dije. Gracias. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo.